Bienvenidos a En Directo. Tenemos un espacio reservado para ti en esta presentación estelar. En Directo. Una amplia gama de sonidos vivos dispuestos a satisfacer tu sentido musical. Iniciamos. Sean ustedes bienvenidos a su programa En Directo, donde transmitimos música en vivo para todos los gustos. Les saluda en la conducción Alondra Robles y en la producción Álvaro Robles. En esta ocasión presentaremos a una actriz, cantante y conductora mexicana nacida el 29 de agosto de 1969 en México DF. Hija de Antonio Ogasa y Lucero León y hermana de Antonio. Debutó como artista en la televisión en 1979 a los 10 años de edad en el programa Alegrías de Mediodía. Desde 1997 hasta 2010 es la anfitriona del Teletón en México. Y en el año 2010 graba como protagonista en la novela Soy tu dueña junto a Gabriel Spanik y Fernando Columna. Estuvo casada por 14 años con el también cantante Manuel Mijares, con el que ha procreado dos hijos, José Manuel y Lucero Mijares Ogasa. Ella es conocida como la novia de América. Así es, estamos hablando de Lucero. A continuación escucharemos el contenido de Lucero en vivo Auditorio Nacional, su más reciente material discográfico grabado en vivo desde el Auditorio Nacional en el concierto Quiéreme tal como soy, donde se ven plasmados 27 años de trayectoria artística. Esperemos que lo disfruten y continúen en sintonía en este, su programa, En Directo. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz, y yo me tuve lástima. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta y óyeme, o tú sabes qué hora es. Ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría.

por si se les ofrece saber, estoy grabando un disco. Tus manos llenando vacíos, llevándome al más allá. Siento tu cuerpo bañado en rocío, dejándose contemplar. Vete con Dios, me dijiste, una mañana sin más. Y pasan los días, y pasan los años, y amores extraños, y aún tú eres mi rey, el número uno. Siempre lo fuiste y lo serás. Tú eres lo más, mi eterno tirano. Ame a quien ame, siempre ganará. Como tú no hay, como tú jamás. Apuesto a que no te lo imaginas, es más, tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo, y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, trepando y enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado, ya ves, hasta soñar puede ser cruel. Amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual. Amor secreto, trágico error, contigo nada, sin ti. Podría responder. Estás escuchando En Directo. Continuaremos con más canciones y datos importantes de Lucero después de este corte de identificación. Vive la música en directo.